Adentro, carranguero. Con cuatro palitos se toca la carranga, con ritmo increíble, guitarra y guacharaca. Vamos sonando rumbitas y merengues para alegrar la vida, para que goce la gente. Y cuando el baile se pone ventolero, es cuando más se siente lo que es ser carranguero. Permiso, lo acompaño. El requinto dice, de puntero me amaño. Y el tipe contesta, y permiso, lo acompaño. Vamos sonando rumbitas y merengues para alegrar la vida, para que goce la gente. Y cuando el baile se pone ventolero, es cuando más se siente lo que es ser carranguero. Buena, Chivín. Pierde pisada, la guitarra pide para ella la marcada, y la guacharaca no le pierde pisada. Vamos sonando rumbitas y merengue para alegrar la vida, para que goce la gente. Y cuando el baile se pone ventolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Siembra su granito. Y cuando los palos les dejan un campito, el canto se mete y siembra su granito. Vamos sonando rumbitas y merengue para alegrar la vida, para que goce la gente. Y cuando el baile se pone ventolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Y cuando el baile se pone ventolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Thank you.